estoy cansado de ser fácil de engañar. Me entregué, confié y volví a caer en la misma trampa que juré que nunca más. Oh, oh, oh, oh. Fuiste mi verdad, fuiste mi adicción. Lo vicioso que te quiste sobre mí. Oh.